la cuña suelta. Esto es pa' que te cures, cabrón. DJ Shasho. Se la cuña suelta. Llega a su casa cuando sale el sol. En el perreo ella es una experta. Bailando se sale de control. Me dicen la cuni, la cuni, la cuni, la cuni, la cuni, la cuni, la cuni, la cuni suelta. Me dicen la cuni, la cuni, la cuni, la cuni, la cuni, la cuni, la cuni, la cuni suelta. Me dicen la cuni, la cuni, la cuni, la cuni, la cuni, la cuni, la cuni, la cuni suelta. Me dicen la cuni, la cuni, la cuni, la cuni, la cuni, la cuni, la cuni, la cuni suelta. Mira esa gata, con ese nalga de cabrón, fuma blon y se tira la misión. Esta guía, cómo baila reggaetón, fuma on, me provoca tentación. Nadie sabe lo que la rica de vuelta, sabe que la cama la cuni es una experta. Se le ve cabrón y se mahón de corazón, con la cuni yo quiero acción. Que yo sé que te vuelta, lo que haga hoy, mañana ni se acuerda. Se le ve patilla, bebe ron, se fuma un blon, esa gata no tiene el pelo. Pa' que te cures, cabrón. Dice la culi suelta. Llega a su casa cuando sale el sol. En el perreo ella es un experto. Bailando se sale de control. Me dice la culi, la culi, la culi, la culi, la culi, la culi, la culi, la culi suelta. Me dice la culi, la culi, la culi, la culi, la culi, la culi, la culi, la culi suelta. Me dicen la cuni, la cuni, la cuni, la cuni, la cuni, la cuni, la cuni, la cuni suelta. Me dicen la cuni, la cuni, la cuni, la cuni, la cuni, la cuni, la cuni, la cuni suelta. Qué bien se ve el disco de vuelta. Se ve que en la cama la cuni es una experta. Se le ve cabrón ese mahón de corazón. Con la cuni yo quiero acción. Oye negro, toca la que está revuelta. A la cuni, cuni, cuni, cuni, cuni suelta. Oye bandido, dame la siguiente vuelta. A la cuni, cuni, cuni, cuni, cuni suelta. Dame la siguiente vuelta a la culi, culi, culi, culi, culi suelta. Dice la culi suelta. Llega a su casa cuando sale el sol. En el perreo ella es una experta. Bailando se sale de control. Me dicen la culi, la culi, la culi, la culi, la culi, la culi, la culi, la culi suelta. Me dicen la culi, la culi, la culi, la culi, la culi, la culi, la culi, la culi suelta. Me dicen la culi, la culi, la culi, la culi, la culi, la culi, la culi, la culi suelta. Me dicen la culi, la culi, la culi, la culi, la culi, la culi, la culi, la culi suelta. ¡Aguila! ¡Guayao! ¡El bandido! La madre que lo baile, DJ. Esto es pa' que te cures, cabrón. DJ Shasho. Shasho DJ.